Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Volvemos en La Cocina del Periodismo y ahora tres minutos de noticias en los medios por Lucas Escarnati. Hola, buenas tardes. Bueno, crecen los ingresos publicitarios de los diarios. Cuando todos los analistas pronostican fechas de difusión y posibles destinos de la prensa gráfica, la difusión de periódicos y los ingresos publicitarios aumentaron en el mundo en el 2007, aunque la gran preocupación que desvía a los editores es cómo mantener y ampliar la base de lectores, según el último informe de la Asociación Mundial de Diarios. El informe destaca que en esta situación se da en tiempos en que continúa el alza de las publicaciones gratuitas y los sitios web. La cifra de ejemplares de la prensa paga aumentó un 2,75% en un año. Y si se suman los periódicos gratuitos a la difusión de los diarios pagos, la difusión global de periódicos aumentó un 3,65% el año pasado y un 14,3% en 5 años. Euforia oficial por el reconocimiento al portal que promociona el país. El secretario de Medios, Enrique Albistur, celebró el posicionamiento de Argentina.ar en el segundo puesto del ranking de los mejores sitios de países del mundo. Es un reconocimiento muy importante para el portal que tiene apenas 6 meses y compite con otros sitios que llevan años de desarrollo, recalcó el funcionario nacional. En un mes ingresaría al Congreso el nuevo proyecto. El titular del Confer, Gabriel Mariotto, anunció hoy que en un mes se girará al Congreso Nacional el proyecto de comunicación audiovisual que reemplazará la actual ley de radiodifusión. Y tendrá como objetivo garantizar la pluralidad de opiniones y asegurar la libertad de expresión y el derecho de la información. Chávez ahora amenaza con cerrar Globovisión. Tras el cierre arbitrario, ilegal e ilegítimo de Radio Caracas Televisión, el presidente venezolano Hugo Chávez arremetió contra el canal de noticias Globovisión, al que le advirtió que podría correr la misma suerte que el canal pionero de Venezuela. Los expertos señalaron que las palabras del primer mandatario inciden en sus seguidores. Por su parte, y pese a los insultos y obstáculos, los trabajadores del canal de noticias no se desaniman, ya que consideran que el espíritu de lucha por llevar a la noticia a los venezolanos es su principal objetivo. El presidente ruso Vladimir Putin censura a la televisión local. El Kremlin elimina digitalmente a sus opositores de todos los programas y noticieros. Políticos, actores y analistas integran la lista de suspensión. En un programa de entrevistas realizado el otoño pasado, un prominente analista político llamado Mikhail Delyagin expresó palabras duras sobre Vladimir Putin. Cuando el programa fue televisado después, Delyagin nunca apareció. No solo se eliminaron sus declaraciones, también fue borrado digitalmente. Sin embargo, los técnicos probablemente habrán trabajado rápido, ya que sus piernas sin cuerpo quedaron visibles a la toma. ¿Qué les hace acordar esto, muchachos? ¿No? ¿Graña, mano de tijera? ¿Se acuerdan? Graña metiendo mano cuando fue Ponta Cuarto a TV. Sí, impresionante. ¿Cómo se repiten las cosas, mundialmente? ¿Algo más, Lucas? Nada más. Gracias, bueno, por pasaba, todo. La semana que viene. Pasaba Lucas Escarnati con tres noticias. Tres minutos de noticias en los medios. Ahora, siendo 13:30, nos vamos a la tanda y enseguida regresamos en La Cocina del Periodismo. 89.1 Radio Palermo 2. Producciones independientes. 24 horas.